emocionan, cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo, pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Bueno, nos recibe hoy Diego Mizrahi, guitarrista, artista argentino. Un gusto de conocerte, Diego. Igualmente. Empezaste a estudiar música, guitarra a los 8 años. ¿Cómo fue eso? Empecé, sí, en verdad, sí, a los 6, 7 años, y fui a una escuela de arte de chico, que era la discusión que tenían mis viejos por aquel entonces y mandarnos, porque antes no existía doble escolaridad como ahora, como mis hijos que van desde la mañana hasta la noche al colegio, y ya le meten todos los talleres, deportes, música, inglés. Antes era la mañana la escuela pública del Estado y a la tarde tenías que hacer algo. Nada de quedarse en casa boludeando, no, había que salir a hacer o la parte de inglés a la tarde o no sé, qué sé yo, las mujeres corte y confección. Bueno, en mi caso, mi viejo quería que vayamos a estudiar idiomas y mi vieja, como es artista plástica, insistía por ir a una escuela de arte. Y la cosa es que mis dos hermanas y yo terminamos en Labardén, que es el Instituto Vocacional de Arte, una escuela muy buena. Y no solamente empecé música, sino teatro, plástica, danzas, expresión corporal. Y la verdad es que fue una linda experiencia que tuve desde muy chiquito. La guitarra la agarré, sí, más o menos a los 8 años, ahí tocando folclore y tocando canciones, música autóctona, ¿no? Y también el bombo legüero, que tocaba bastante por ese entonces, los instrumentos de vientos así de caña, como el pingullo, el sicus, la quena. Claro, era una época que el folclore te como invadía. Me gustaba mucho, sí, sí. Ah, ¿y te gustaba mucho? Me sigue gustando el folclore. Hoy día me gusta mucho más el folclore que el tango. El folclore tiene algo de la tierra adentro, del interior del país, como que rescata muchas vivencias que tienen que ver con algo para arriba, para adelante. El tango es más opresivo, ¿no? Es más triste, más melancólico. Y no me engancha tanto el tango. El folclore debe ser por lo que tuve de chico, que también viajé mucho por el interior del país, justamente escuchando peñas o participando así de zapadas folclóricas de peñas, y me gusta mucho más el folclore. De hecho, en mis discos siempre me he hecho algo folclórico. Bueno, sí, en Pampalucha. En Pampalucha, después. El tema Pampalucha. Claro, el tema Pampalucha. Sí, sí. Es un golpe, te debo confesar. ¿Qué quiere decir un golpe? Un golpe en el sentido que vos venís escuchando el disco. Sí. Ah, cae, claro. Al track Pampalucha y bling. ¿Qué pasó? Digo, ¿quién me cambió el disco? Claro, claro, claro. Es un eso me sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un efecto. Es un efecto. Thank you. Bueno, pero en el último disco, en Boomerang, hay un tema que es bien metálico, bien heavy, tipo Pantera, así bien extremo, pero el ritmo es de chacarera, y en la mitad toca, hay un charanguista que es un fenómeno, y en el medio del tema hay un charango, se convierte, se arma la chacarera en el medio, y después siguen las guitarras distorsionadas, ¿no? Y después tengo ahí un par de zambitas compuestas, ahí viendo en qué disco meterlas. No, a mí el folclore me gusta mucho. Fue mi primer amor. Mira, de hecho, el año pasado, ahora que me hiciste acordar de Pampalucha, participé del Festival Internacional de Guitarras, el de Juan Falú, uh-huh. y toqué, obviamente toqué Pampalucha y toqué otras zambitas mías, y después toqué los temas así más violentos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los temas más guitarreros, y Pampalucha era un tema de los que más se aplaudía, ¿no? Porque es el tema que tiene que ver con la tierra adentro, ¿no? Y el festival era en el interior del país. Sí, sí, bueno, eso yo tengo que decir que sí, es así, yo lo sentí así. Sí, es verdad. De hecho volví al track porque dije, ¿qué sí, pasa sí. acá? Es verdad, es verdad. Bueno, estábamos hablando de folclore. ¿Cuándo armaste tu primer grupito de amigos músicos, así? Juntémonos a tocar, a armar, porque pasa siempre. ¿De amigos o de amigos músicos? Amigos músicos. Ah, pero yo no sé bien cuándo fue el quiebre donde uno dice, bueno, ya soy músico. ¿De amigos? De claro, bueno, es un tema eso. Pero de amigos de siempre, de los, qué sé yo, a los 13, 14 años ya nos juntábamos ahí a hacer ruido, a hacer bochinche con amigos, con vecinos. Yo vivía en Barracas y en Barracas armábamos banditas ahí con los chicos del colegio, del barrio, a los 15 años. Pero así, músicos, de hacer una banda ya más pro y, no sé, más grande, qué sé yo. A los 18 años, yo ya, 17, 18 años, ya trabajaba profesionalmente. Como músico, ¿no? Tocando con diferentes artistas, con partitura y todo, ¿no? Y ahí ya me hice más profesional, pero no de vocación, sino por trabajo, era el trabajo de músico sesionista, como se dice habitualmente en la jerga. Para la gente que no sabe, es la que te contratan para trabajar en determinado, para determinado músico, artista, disco, tomar la partitura, hacer esto. Exactamente, sí. Sí, ya a los 18, 19 años ya trabajaba como músico. ¿Y cuál fue tu primer laburo entonces ese? Mirá, mi primer trabajo, así medio informal, pero acompañando artistas, fue en Villa Gesell a los 15 años, que acompañaba a Tom Williams, que era un uruguayo muy bueno, en las discotecas de Villa Gesell. Yo tenía 15 años, a veces tenía problemas para entrar a los boliches por ser menor de edad. Y después de ahí salté a los 18 y acompañando cantantes, así, toqué con muchos, ¿no? Y haciendo el circuito de pubs, salas, teatros, auditorios, programas de televisión. En aquel entonces estaba, qué sé yo, Badía y Compañía, iba a tocar siempre, y bueno, y después en fiestas, casamientos, recepciones. No es algo de lo que esté muy orgulloso, ¿no? Pero bueno, había que comer, no, y yo la verdad es que quería formarme un poco en la calle, ¿no? En la yeca, así, sí, tocando con quien sea, en el formato que sea y como sea, y obtener experiencia así en cualquier situación musical y artística, en cualquier género. Y creo que aprendí mucho, ¿no? Al punto tal de que cuando yo arranco años más tarde, ¿no?, el ciclo televisivo y me puse a tocar acompañando a cualquier clase de artista, cosa que la gente siempre me mandaba mails diciendo, ¿cómo haces para tocar con como sea, en el estilo que sea, con quien sea? Y eso me lo dio los años de haber trabajado como sesionista, ¿no? Me acuerdo que en una época tocaba con un tipo que tenía una orquesta que hacía fiestas infantiles, ¿no?, para cierto nivel de familia, porque era orquesta para fiestas infantiles, no era joda. Sí, sí, no era joda, ¿no? Y el tipo nos hacía pasear por todos los estilos musicales, al punto tal de que me acuerdo que yo arranqué con él, me acuerdo que era, no sé si un miércoles, y el jueves viajábamos al interior hace una temporada en Termas de Riondo, y yo me tenía que aprender 40 temas en un día. Pero eran 40 temas que era carnaval carioca, tarantela, música rusa, música judía, música folclórica, tango, de todo. O sea, no era vamos a tocar rock nacional, era hacer 40 temas en estilos diferentes. Y bueno, y eso me fue dando mucha experiencia, y al día de hoy me subo a tocar con cualquiera, con quien, con lo que sea, en el estilo que sea. Quien te invite. Quien me invite, sí, yo no le hago asco a nada. Sí. Programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. We'll be right back. Diego Mizrahi, en Cosas Tuyas.